100 por 35 es el calibre. Lucha, lucha, como lucha libre. Por la libre, viva Puerto Rico libre. Hay mucho tiburón en el Caribe. 100 por 35 es el calibre. Pa' explotarle esos cabrones los colmillos. Hay 3.9 millones de cuchillos. Esto es sencillo, se me prendió el bombillo. Lo que hay es que activar a los corillos. En vez de apuntar pa' los mismos caseríos, apuntar pa' arriba, pa' donde hace frío. Pa' los del norte, sin cojones la radio y las ventas. White Lion me dio el pasaporte pa' tirar este corte. Lucha, lucha, como lucha libre. Por la libre, viva Puerto Rico libre. Hay mucho tiburón en el Caribe. 100 por 35 es el calibre. Lucha, lucha, como lucha libre. Por la libre, viva Puerto Rico libre. Hay mucho tiburón en el Caribe. 100 por 35 es el calibre. Este fue el residente calle 13. Calle 13. Acuérdense de mi nombre, porque lo van a tener en las carpetas. Acuérdate. Con todo el peso de la calle. Con todo el peso. Le va a caer la calle 13 completa. Completa. Para que respeten. Aquí se respeta o se te espeta. Se respeta o se te espeta. Se respeta o se te espeta, puñeta. Cuarto Festival Oír Más. Hemos viajado. Proyecto Radio. Transmisiones alternativas. Oirmás.blogspot.com. Universidad del Valle. Octubre 17, 18, 19, 20 y 21 de 2009. Oirmás.blogspot.com. Universidad del Valle. Oirmás.blogspot.com. Esta obra en... Hola, esto sigues escuchando un programa especial sobre Oír Más, sobre la Minga Indígena. Mi nombre es Camilo Osorio y los invitamos a que se comuniquen con nosotros a emisora.univalle.edu.co. Ahí estamos, nos pueden preguntar qué estamos haciendo. Les vamos a contar de qué va a tratar el festival Oír Más y tenemos unos invitados y también tenemos a nuestros compañeros con la gente de la Minga Indígena allá hablando. Karen, contanos de qué es la Minga. Bueno, para la gente que no sabe, la Minga, ellos la han definido como una Minga por la defensa de la madre tierra y contra el calentamiento global. Este evento más o menos empezó a organizar desde el 8 de octubre y la idea es que lleguen mañana aquí a la ciudad de Cali al Coliseo del Pueblo. Vale, ok. Pues igual les recuerdo, pueden comunicarse con nosotros emisora.univalle.edu.co y para más información pueden visitar el blog oirmas.blogspot.com. Bueno, pues ahora tenemos comunicación con un representante del colectivo Minga, le dijo. Hola, buenos días. ¿Nos puede contar, por favor, en qué estaba trabajando? ¿Qué es lo que están adelantando ustedes para recibir a la Minga acá? Buenos días, pues... Aquí en el Valle, y así como en las otras regiones que van a llegar aquí a Cali, a partir del 13 y hasta el 16 de octubre, pues se han generado comisiones para trabajar en lo comunicativo, en lo logístico, y pues como en la preparatoria de lo que va a ser el precongreso, que es uno de los tres que van a haber en el país. Los otros dos van a ser en Cartagena 1, que está acompañado de la marcha contra el hambre y la pobreza, y un encuentro también en Bogotá que se ha distribuido con 21 puntos por toda la ciudad. ¿Nos puede contar? Van a llegar como más o menos 30.000 personas que vienen desde el Cauca, pues la movilización indígena que ya está en marcha. Vienen de Nariño, Putumayo, el Eje Cafetero, Antioquia, Chocó, sur del Tolima, el Huila, pues la gente del Valle del Cauca. ¿Nos puede contar cuándo llega la marcha a Cali? La marcha Cali se espera que llegue mañana en horas de la tarde. El sitio de concentración va a ser el Coliseo del Pueblo, donde se llevará a cabo el precongreso. ¿Y qué actividades tienen pensadas realizar cuando llegue la marcha? ¿Qué van a desarrollar aquí en la ciudad? Bueno, la convocatoria se hace para que Cali sea uno de los sitios de precongreso, porque hace un año la movilización indígena pues llegó también a la ciudad y se mostró pues con una serie de exigencias al gobierno, que estuvo en un proceso que pues, se extendió por otras ciudades, por los campos, y ya después de un año, la Minga ya no solamente es indígena, ya la Minga ha convocado y ha reunido sectores sociales, colectivos, estudiantes, trabajadores, desempleados, y todas estas personas que estamos en Minga vamos a reunirnos en los tres precongresos y hablar de un proceso de paz, hablar de la legislación que despoja y también hablar de los derechos humanos. ¿De qué manera se pueden también vincular las personas que no hacen parte de los cabildos indígenas, sino ciudadanos de aquí de la ciudad de Cali que quieran apoyar esta minga? Como le digo, ya la minga no es netamente indígena, entonces la minga es una sumatoria de necesidades, de sueños, de esperanzas. Entonces todos los caleños y colombianos y personas que habitamos en Cali, pues estamos invitados a ser parte de la minga, a ir al Coliseo del Pueblo, a participar en los debates, a llevar las realidades de los barrios. Aquí en Cali hay situaciones críticas como las megaobras, el sistema masivo de transporte, la falta de agua, muchas cosas que se pueden tratar en el precongreso para crear una agenda común y hacer unas exigencias o proponer soluciones a los problemas desde la gente y para la gente. Ok, le agradecemos mucho a nuestro invitado por esta comunicación y por la información que nos ha dado. Le recordamos, este es un programa especial sobre Oír Más. La próxima semana tendremos el festival, el cuarto festival Oír Más, que se va a desarrollar en el campus de la Universidad del Valle, en la sede Meléndez, donde vamos a tener muchísimas actividades como cuáles, Karen. Bueno, vamos a tener, además de conversatorios, talleres, pero eso hablaremos un poquito más adelante. Agradecerle a nuestro invitado también por convocar a la gente a que se una a esta minga. Hablando de la minga, nos vamos con más información en directo. Natalia. Bueno, pues ahora vamos a contactarnos con nuestros compañeros de Oír Más que se encuentran allá en la marcha de la minga indígena. Ellos son Mauricio Prieto, Erika Flor, Milton Ochoa, que andan acompañándonos desde allá para brindarnos toda la información. Pero les recordamos que Oír Más es una radio viva, vía web, CD, cassette, hetero, autoparlante, con perspectivas experimentales diferentes a las comerciales, tratando de ampliar la oferta de programación existente para informar, divertir, denunciar y movilizar a todos aquellos que deseen integrarse como radioescuchas o productores. Mauro, ¿cómo vas? Hola, estamos aquí muy contentos en la minga. En realidad no parecemos contentos, estamos cansados. Debería darnos vergüenza a nosotros como corresponsales. No fuimos capaces de caminar sino un pedacito de la minga y ya estábamos muertos. ¿Y entonces hemos en este momento en dónde están? Encontramos un árbol bellísimo y estaba mirando tierra adentro. Y nos sentamos con ellos y ellos están relajados como si acabaran de salir de su casa, muy frescos, muy tranquilos, y nosotros como cansados. Entonces lo que vamos a hacer es como presentarlos y con eso invitar nuevamente a la gente y contarles qué es lo que está pasando acá. Bueno, muy buenas tardes. En primera instancia, saludar a todos los marchantes, a todos los guardias, a todas las autoridades tradicionales desde aquí de Jabutí. Hemos llegado, sí, con el ánimo de seguir nuevamente nuestra trayectoria hasta donde tenemos puesto los ojos. Entonces vamos a estar hasta allá llegando, y creo que mañana, sí, nosotros somos de tierra adentro, hacemos parte de nuestra comunidad indígena netamente autóctona. Contamos con 60 personas participantes únicamente del Refuerzo Indígena de Tumbichuco, y pues agradecerle acá a la radio que nos hace posible, nos da menos espacio para comunicarnos y que sepan de qué resguardos. Bueno, muchas gracias. Bueno, tenemos también el escenario aquí es un poco, es lo que siempre le pedimos a la radio, es un poquito complicado escribir lo que pasa, pero aquí hay un campamento, hay mucha gente, muchísima gente, ahí nos están comiendo cosas muy ricas que traían ahí en los de fiambres, y hay otro, por otro lado, se están montando fogones, están preparando carne, carpas, como, digamos, esto es más o menos como la escena siempre cuando hay una minga. Sí, agradecerle acá a Zambuí, porque es que siempre, todas las veces nos concentramos, estos sitios pues no han servido como para otro sitio de reposo. Agradecerle también a esta comunidad que nos recibe con mucho cariño. También sí, la gente sí está armando sus cambuches, los otros que acaban de llegar están cocinando sus almuercitos para darle a nosotros. Entonces, agradecerles a todos los participantes, a los que arman cambuche, a los que sigan preparando la comida. Bueno, y por otro lado, hemos aquí observado mucha participación de niños, jóvenes, y sobre todo muchos niños y muchas mujeres. Entonces, vamos como a darle la palabra a una de las mujeres para que nos cuente cómo es esto de la mitad. Buenas tardes, pues para saludar aquí a Enfamundí, Es primera vez que marcho con la comunidad indígena. También soy indígena, netamente resguardo de Tumbichucue. También para saludar a todos los que están participando, especialmente a usted, la del radio. Pues aquí llegamos cansaditos, pero estamos luchando por nuestra tierra, que el gobierno nos ha querido robar, que como bien claro es, robar. Entonces nosotros estamos pues pensando para recuperar todo lo que hemos perdido. Bueno, muchas gracias. Voy a darle aquí el micrófono a Erika, que se metió a la cocina. Bueno, así como contábamos, Erika se metió a la cocina. Aquí los veo, ellos están con unas ollas muy, muy grandes y hay mucha carne, mucho guineo. Y estamos con Ophelia Noscue, que nos va a contar cuál es el menú de hoy para la minga. Bueno, muy buenas tardes. Hoy el alimentación que estamos haciendo es un sancocho, echamos la tripa, los huesos. Y pues estamos cocinando lo que es la yuca, la papa y el guineo. Eso está por hoy en el almuerzo. Y bueno, ¿y cómo es la repartición? ¿Vienen acá y siempre fila? Bueno, la repartición es general. Se está cocinando el resguardo de hoy, pues es por zona. Pero en sí, aquí está revuelto la zona 4 y la zona 3 y algunas de la zona 2. ¿Y cuántos resguardos son personas? O sea, resguardo es una sola, pero se reparte por zona. Ah, ya. Sí, entonces aquí, por ejemplo, ahora cuando ya el almuerzo se hace la fila y se reparte todo lo que... O sea, las veredas que de verdad no han almorzado, entonces vienen aquí los tips. Y lo que sobre, pues algunos compañeros que de verdad que pues, no tienen almuerzo, pues sentan y reciben su bocado de Bueno, muchísimas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Eva Escuela. ¿Y cómo se reparten los comités para la alimentación y esto? Se reparten así por bloque, porque pues son cuentas como mucha gente y no nos alcanza la comida y se paga así por cocina de cada avenida, de cada cuarto. Bueno, muchísimas gracias. Yo voy trayéndome ya de la cocina, contándoles cómo estaba el almuerzo y le devuelvo el micrófono a Mauricio. Estoy aquí buscando estos dos pelados, a ver cuál se anima a hablar. Ya con este man que se rió conmigo, ellos nos acaban de prestar. Estamos haciendo una experiencia que es muy muy bonita, porque siempre hemos imaginado hacer una radio diferente, una radio experimental, como lo decimos todo el tiempo, y hoy estamos haciendo una radio así, como sentados en el pasto con la gente hablando. Entonces, ¿vos cómo te llamas? Emilio Talaga. ¿Y de dónde venís? Vengo de creo Guarce Huellas Calor. ¿Y en qué te viniste desde allá? Ya bajamos en una chiva que nos lo cogió de allá y la venía nosotros hasta nuestra casa de Villarrica. Bueno, yo los vi a ustedes ahorita nos hicieron un favor, así como si nosotros un cruce de prestarnos el radio para poder monitorear lo que estamos sacando. Ustedes venían escuchando radio mientras caminaban. ¿Qué radio se escucha allá donde ustedes viven? Nosotros veníamos escuchando la emisora que es propia, que se llama Radio Payuma, que es de ahí de Santander de Quilichao. ¿Y qué escuchabas en esa emisora vos? Teníamos escuchando ahí la entrevista que están haciendo los diferentes locutores que vienen ahí en la marcha. Ellos venían haciendo entrevistas, veníamos escuchando ahí y música andina. Ah, eso sí, musiquita también ponen en la emisora. Sí, señor. ¿Y cuál es el éxito del momento en Payuma? Esa está el de La Guardia y una andina que se llama Puente Indígena. ¿Dos pertenecen a La Guardia? Sí, señor. Bueno, esta es una pequeña entrevista, les damos el cambio allá a la universidad, esperamos ahorita estar otra vez con otra gente que está aquí cambiando. Bueno, Mauricio, Erika y Milton, muchas gracias por esa información, pero bueno, tienen que sacar más ánimo porque más adelante seguirán con nosotros, ¿no? Claro que sí, ojalá no, yo estoy más que segura que tienen su almuercito asegurado. Bueno. ¡Está rico! ¡Sin lío! Y con un sabor. No me engañes más. He aquí el texto original. Es que todos haremos que Latinoamérica se encuentre a sí misma, para ella y para los demás. Un rayo láser proyecta un haz luminoso muy fino sobre las pistas del disco en rotación. ¡Esto es sabor! No te equivoques con eso de la salsa. Entre todos haremos que Latinoamérica se encuentre a sí misma, para ella y para los demás. Más.blogspot.com. Si usted se acaba de conectar con la emisora, está escuchando un programa especial sobre el Festival Oír Más, que comenzará la próxima semana, al cual estamos invitando a todas las personas apasionados por la radio, gomosos por la radio, y a los que no lo son, a que asistan. Es un festival gratuito, vamos a enseñarles a armar una radio, vamos a escuchar comentarios, vamos a escuchar tesis, vamos a hablar y hablar y hablar y hablar de radio. Sí, Karen, cuéntanos, ¿qué es el cuarto Festival Oír Más? Bueno, antes de hablar de qué se va a tratar el cuarto Festival Oír Más, es necesario que sigamos hablando a la gente de qué es Oír Más. Camilo, nuestro compañero, ya nos había dado como una breve introducción, pero también hay que decir que este proyecto, este colectivo Oír Más, está desde el 2006 y es básicamente una reunión de estudiantes de la Escuela de Comunicación de la Universidad del Valle interesada por la radio, pero no la radio en simplemente su faceta comercial, sino la radio en todos sus ámbitos sonoros, en todo lo experimental, lo alternativo, las radios comunitarias, etc. Está trabajando desde 2006 y ahora en el 2009 nos vamos para nuestra cuarta versión, a la que hemos definido transmisiones alternativas y en la que nos concentraremos en hablar de una radio que sirve para movilización social y además para darle la oportunidad a la gente de que tenga su propia radio. Muchas personas a veces nos quejamos de la radio que hay, entonces nos preguntamos cómo sería una radio si la hiciéramos nosotros mismos. Entonces queremos contarles que de eso se va a tratar esta versión, esta cuarta versión del festival, de que cada uno tenga su propia radio, nos sentemos a hablar de radio y a pensar la radio que queremos. Una radio en pro de la movilización social, por eso allá en Jamundí, con la Minga Indígena, está en el cubrimiento Oír Más, con la gente de Antena Mutante, nuestros invitados al festival. Ahora les vamos a contar de qué va a tratar el festival, las fechas para que ustedes asistan, participen y estén ahí pilosos y puedan venir acá a la Universidad del Valle a engomarse con la radio. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros, emisora.univalle.edu.co, entran al chat y hablamos ahí un rato. El festival comienza el sábado 17 de octubre y ese día vamos a tener un taller con el colectivo Antena Mutante de 1 a 6 de la tarde en la Fundación Lugar a Dudas. Bueno, pues yo les cuento que Lugar a Dudas es un espacio independiente y sin ánimo de lucro que está aquí ubicado en la ciudad de Cali. El propósito que tiene Lugar a Dudas es promover y difundir las prácticas artísticas contemporáneas. Como su mismo nombre lo sugiere, lo dice, es un laboratorio de investigación, de confrontación y de reflexión crítica. Antena Mutante es un proyecto de comunicación, de acción directa y experimentación social y tecnológica que trabaja desde el 1 de mayo del 2007. Bueno, la dirección de Lugar a Dudas para que vayan a este taller es calle 15, número 8N41, Barrio Granada. Hay que recordar que ese taller es totalmente gratis, o sea que simplemente lleguen. Antena Mutante es un colectivo de Bogotá que está trabajando hace algún tiempo en esta radio totalmente bajo presupuesto, una radio virtual. Entonces, chévere saber la experiencia de ellos, hacerles preguntas y que nos enseñen cosas. Entonces, lleguen el sábado allá de 1 a las 6 de la tarde, que es totalmente gratis. El domingo 18 de octubre tenemos también un encuentro entre colectivos culturales Antena Mutante y Oír Más. Vamos a estar en dos lugares. De 9 a 12 de la mañana vamos a estar en la Red Cultural de Agua Blanca. El lugar, ustedes lo pueden asegurar, pueden entrar a la página oirmas.blogspot.com. Ahí con anticipación vamos a estar colgando en cuál de las dos redes culturales de Agua Blanca vamos a estar para que ustedes asistan y se pillen más o menos cómo es. Y luego de 3 a 6 de la tarde vamos a estar en el Centro Comunal de Terrón Colorado. Y ahorita más tarde vamos a tener a nuestro compañero Juan Carlos, que nos va a contar en qué lugar está, en qué lugar específicamente van a estar en Terrón para hacer este encuentro entre radios. Bueno, el lunes 19 de octubre será la inauguración del festival a las 8:30 de la mañana en el Auditorio CRE, aquí en la Universidad del Valle, en el edificio 317. A las 9:30 se hará un panel. Se presentarán 3 investigaciones en radio realizadas como trabajos de grado. A las 11:15 se hará un lanzamiento del libro Estudios Sonoros desde la Región Andina, de Mayra Steves Trujillo. Bueno, a las 2:30 será una emisión por radio abierta desde Univalle Estéreo 105.3 con invitados el colectivo Antena Mutante y ANSID. Hay que contar que ANSID, las siglas significan Asociación de Medios de Comunicación Indígena de Colombia. Es decir, ellos van a venir, esta asociación, representantes de esta asociación van a estar contándonos su experiencia de radio comunitaria. De esta asociación hacen parte emisoras, básicamente 10 emisoras que están ubicadas en diferentes resguardos, emisoras como Radio Libertad del Pueblo, de Totoro, Radio Payuma, de la comunidad NASA, Radio NASA Tierra Adentro, que es mucha gente que viene en la Minga, Voces de Nuestra Tierra, en fin, son varias emisoras que entonces... Es chévere que ellos vengan a contarnos su experiencia de cómo, desde su cosmovisión, desde sus tradiciones, sus costumbres, hacen su radio y qué nos quieren transmitir a través de ella. Además, les recordamos a todos que no tienen excusa para no asistir al festival, porque si ustedes no pueden venir el lunes acá al Campus Meléndez de la Universidad del Valle a participar del festival, pueden estar conectados en oirmas.blogspot.com y ahí se pueden estar pillando en directo, en video y en audio, toda la información del festival. Además, pueden estar conectados con Univalle Estéreo 105.3 FM, donde también vamos a tener un informativo el lunes durante tres veces en el día, donde les vamos a contar qué ha ido pasando con el festival. Bueno, pues continuando con la programación, el mismo lunes 19 de octubre a las 2 de la tarde tendremos un encuentro con AMSINC, que es, ya dijimos, la Asociación de Medios de Comunicación Indígena de Colombia. A las 3 de la tarde tendremos de nuevo un encuentro con los colectivos que ganaron la asignación de emisoras comunitarias para Cali. A las 4 de la tarde ya será una transmisión de Radio Viva. Será el lanzamiento del Encuentro Mundial de Transmisiones Alternativas TRX-001. El lugar es la Plazoleta de Las Palmas, aquí en la Biblioteca Mario Carvajal de la Universidad del Valle. Será una muestra y transmisión en vivo de muchos colectivos, entre ellos está pues Antena Mutante, Feminas Festivas, Radio Nicosia y Oír Más. Bueno, muchachos, antes de seguir con más información sobre el resto de días de este cuarto festival Oír Más, que va a estar buenísimo, promete muchísimo y lo invitamos a todos, nos vamos con otra canción porque estamos hablando mucho, nos vamos con una canción de Manu Chao llamada Tristeza Males a la Radiolina. El taller. Es solo... ¿Ya? ¿Bien? Es solo martes 8 de la noche por Univalle Estéreo 105.3. El taller. Reciclando sonidos. Construyendo espacios. Martes 8 de la noche por Univalle Estéreo 105. 105. El taller. Martes 8 de la noche por Univalle. El micrófono se ha vuelto un arma de moda. El taller. Bayer. Martes, 8 de la noche por Univalle Estéreo, 105.3. Usted está escuchando un especial sobre el festival Oír Más, que comenzaremos la próxima semana. Bueno, Camilo, también estamos con información desde la Minga que se dirige hacia acá y que en ese momento está en Jamundí. Y tenemos allá a nuestros compañeros, a Milton, Erika y Mauricio. Mauricio, ¿cómo va? Mauricio. Hola, estamos acá en Jamundí, como ya lo sabían ustedes y todos los oyentes. Me estaba riendo un poquito con el promo de Erika porque es igualita acá en la Minga. Se enreda y todo. Nos encontramos aquí con una gente, un parche muy bacano. Tenemos de nuestros invitados, de la gente que va a estar con nosotros en el festival, está acá. Un parche grandote, están las féminas festivas en una modalidad ahí como semipresencial. Tenemos ya ustedes oyeron a la gente del parche que está en Cali y tenemos a unos invitados especiales que son Antena Mutante. Entonces vamos a hacer un poco como lo que hicimos esta mañana en el informe, es que vamos a darle la palabra al invitado, va a ser como nuestro representante ahora, la voz ahí, es Ali de Antena Mutante. Ellos han venido desde Bogotá a cubrir todo el proceso de la marcha. Entonces, Ali, bienvenido a Oír Más y dale, es tuyo el micrófono. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos los radioescuchas que nos están sintonizando ahorita en Univalle Estéreo. Vamos a hacer con una entrevista con uno de los mayores que están aquí presentes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo es tu nombre? Darío Tote, del pueblo Coconuco, en la centro. Bueno, estamos caminando la palabra, llevamos 2 días caminando, venimos de Villarrica, pasando, veníamos de La María, pasando por Villarrica. ¿Cuál es la razón de la marcha que se está realizando hoy? La razón de caminar la palabra tiene que ver con varias cosas. Primero, la dignidad de los pueblos originarios de América Latina. Segundo, hablar con el gobierno en el sentido de decir, estamos presentes, estamos vivos y estamos resistiendo contra las políticas neoliberales en el mundo y concretamente en Colombia. Y la otra parte es hablar sobre los acuerdos que se han firmado con el gobierno y nunca se han cumplido. Y bueno, vamos a hacer el precongreso de los pueblos para lanzar la propuesta de paz desde el movimiento indígena para el país. Darío, y cuéntanos a qué comunidad tú representas y qué haces dentro de tu comunidad. Bueno, nosotros hablamos con los ministros del interior, de agricultura, pero definitivamente no hubo ninguna respuesta positiva, no hubo nada, absolutamente. De manera que nosotros seguimos en movilización, en resistencia, y precisamente el preencuentro de los pueblos es para hacer propuestas y sacar un plan de trabajo de acción frente al 2010. Bueno, listo. Y en conclusión, ¿cómo que se espera cuando lleguemos acá? Bueno, hoy estamos en Villarrica. Mañana saldremos en horas de la mañana de Jamundí a Cali. Llegaremos al Coliseo del Pueblo. Y ahí nos encontraremos con los departamentos de Risaralda, Caldas, Caquetá, Putumayo, Huila, Chocó. Y bueno, ahí nos reuniremos con las diferentes organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, y vamos a hablar de los problemas que nos aquejan. Bueno, ¿y cuál es el mensaje que queremos entonces mandarles a todas las radioescuchas de mi país? Primero, que reciban desde el movimiento indígena, el Consejo Regional Indígena del Cauca y sus 9 asociaciones, donde está el pueblo Coconuco, el pueblo Guambiano, el pueblo Nasa, los Yanacona, los Totoroes, los Apirara y Siapirara. Estamos caminando a la palabra y que el pueblo puede estar tranquilo, que nosotros convocamos, llevaremos recogiendo sus dolores y luego nos encontraremos en la marcha y de resistencia social para defender la soberanía. Rechazamos rotundamente la presencia de las gringas en Colombia que viola la soberanía y que va a violar cada día los territorios indígenas. Muchísimas gracias, Mayor Darío. Les deseamos mucha suerte y seguiremos acompañándolos en esta misma resistencia. Ahora vamos con la compañera, a continuación, con la compañera Erika. Bueno, también agradecemos al integrante de Antena Mutante por hacernos este informe

Estamos en vivo y estás usted escuchando el festival Oír Más, un especial que le tenemos sobre todo eso. Vamos a comunicarnos ahorita con uno de nuestros compañeros del grupo Oír Más. Él es Juan Carlos y nos va a contar de lo que les estábamos hablando ahorita sobre la programación, ya que el domingo 18 de octubre tenemos un encuentro entre colectivos culturales en la Red Cultural Agua Blanca en el Centro Comunal de Terrón, Colorado. Juan Carlos, ¿qué más? ¿Cómo vas? No, pero antes, Cami, espérate, yo les recuerdo que el cuarto festival Oír Más inicia el sábado 17 de octubre, termina el miércoles 21 de octubre, no se lo pueden perder. Sí, tendremos, como ya les habíamos contado, foros, aparte de foros de conversar de radio, también tendremos talleres de lo que estaremos hablando un poquito más adelante, porque la promesa de es de que ustedes tengan su propia radio. Bueno, pues ahora sí vamos con Juan Carlos, hola. Juan. Hola, ¿con quién hablo? Con Natalia. Hola, Natalia, ¿cómo estás? Bien, dale, cuéntanos. Bueno, para quería comentarles, para el cuarto festival de Oír Más, que lo hemos titulado como Transmisiones Alternativas, pues vamos a tener diferentes actividades. Dentro de esas actividades vamos a tener el domingo 18 de octubre. Quería comentarles porque pues el domingo 18 de octubre vamos a tener una actividad en la tarde que va a ser... en la Comuna 1, en el barrio Cerro Colorado, pero lo vamos a hacer, una actividad que vamos a hacer en el río Cali, a la altura del Jardín Botánico. Ahí en la altura del Jardín Botánico vamos a, pues como hay mucha gente que va a bañar, va a hacer diferentes actividades allí, vamos a hacer como una especie de radio en vivo, también con los colectivos que vayan, que van a asistir. Invitamos a toda la comunidad caleña también para que asista al río, para que vaya a bañar. Ese día también, porque vamos a tener una radio en vivo allí, va a estar Antena Mutante, toda la Red Cultural de Agua Blanca, diferentes colectivos que van a ir, pues vamos a estar toda esta presencia, todo el colectivo de radio Oír Más. Y entonces queríamos comentarles, porque vamos a hacer una actividad y es una especie de campaña en el río, que es una, vamos a hacer un manual de cómo bañar en un río sin agua, porque vemos que ahorita el río está muy escaso de agua y queremos como concientizar a la gente también, a los mismos habitantes, la gente que va al río a bañar, queremos como concientizarlos también de cuidar los ríos, cuidar las laderas, de cuidar de pronto todos los árboles que hay allí, que eso es lo que lo mantiene a los ríos allí, con su cauce. Entonces, eso queríamos como hacer allí, una actividad específicamente allí, pero también como disfrutar y también pasar el buen rato allí, también con la gente que viene de Bogotá, con la Antena Mutante, con toda la gente que vi, pues que ir armando red y ir haciendo redes sociales. Ok, Juan, retomanos, contanos otra vez, ¿en qué parte se pueden encontrar con las personas el domingo a las 3 de la tarde? ¿En qué parte de Terrón se encuentran? Correcto, bueno, entonces, vemos, la gente puede llegar, en todo caso, se puede orientar, puede empezar, pues, llegar al Zoológico de Cali, subiendo por ahí por el Zoológico de Cali, pueden buscar y o preguntar, también hay unas señalizaciones también que la gente puede ir al Jardín Botánico. El Jardín Botánico es un como que han separado un área donde se ha separado un área como de árboles, de cuidado, pues, de cuidado del río, que lo ha hecho en conjunto con la Universidad Autónoma, la CBC, el DAGMA, tiene que ver con ese Jardín Botánico. Entonces la gente puede llegar al Zoológico de Cali y subir y preguntar, no es mucho el recorrido que hay que hacer para que la gente pueda llegar allá al Jardín Botánico. Listo. El Jardín Botánico y la gente sabe como la primera planta de acueducto que hay allí sobre el río Cali. Listo, él era Juan Carlos Moreno, hace parte del colectivo Oír Más. Muchísimas gracias por la información del domingo. Bueno, pues yo les retomo, pues les cuento que Juan Carlos nos estaba hablando de una de las programaciones que están en nuestro cuarto festival de Oír Más, que es la continuación de una iniciativa. Lo que nosotros queremos hacer es reunirnos para hablar de radio, para escuchar y reparar en diferentes maneras de comunicar y de expresar, de utilizar el arte, de utilizar los conocimientos académicos, bueno, los empíricos. Nosotros nos reuniremos con gente que comparte nuestra misma pasión por la radio y que está dispuesta a socializar con nosotros lo que desde su contexto están haciendo. Este año lo que queremos dar es un siguiente paso. Queremos que mucha gente empiece no solamente a escuchar, sino a tener su propia radio. Por eso les invitamos a ustedes a que se engomen con nuestro tema, a que se engomen con la radio, porque no tienen excusa. Tienen que ir al festival, y si no pueden venir acá al Campus Meléndez, recuerden que lo pueden escuchar por emisora.univalle.edu.co, audio en vivo. A las personas que me están preguntando en el Facebook, audio en vivo, ahí pueden escuchar el lunes todo lo que está pasando, pero también en Univalle Estéreo 105.3 FM. Sí, Cami, es importante que vengan, sobre todo por lo que, una de las muy buenas razones por las que venir es por lo que tenemos el martes 20 de octubre. Les cuento que el martes 20 de octubre el colectivo Oír Más vamos a ofrecer un taller al que hemos denominado cómo hacer una radio con bajo presupuesto. Tenga su radio con bajo presupuesto. Entonces la promesa es que al final de este taller, que es un taller que hemos querido diseñar de una forma de que usted para tener su radio no tenga que tener un estudio de grabación, algo muy elaborado, sino que desde su casa, desde su computador, usted pueda tener su radio. Entonces la promesa es que al final del día, de la sesión, usted tenga un blog con su propia radio. Este será el martes 20 de octubre de 8 a 1 de la tarde. Pero pilas, muchachos y gente que nos está escuchando, porque esto es totalmente gratis, este taller es totalmente gratis, pero es necesario que se inscriban desde el lunes. Desde el evento que hay el lunes, estar muy pendientes y estaremos inscribiendo a la gente que quiera participar porque los cupos son limitados, pero esperamos que no se lo pierdan. Esto va a ser en el edificio 383 de aquí del campus Meléndez, en Univalle, que es el edificio de comunicación social. Si sí. Usted quiere su radio, haga su propia radio, y si acabó de llegar y no entiende de qué estamos hablando, pues visite oirmas.blogspot.com. No olviden, cómo hacer una radio con bajo presupuesto y en tan solo 5 pasos, totalmente gratis. El miércoles 21 de octubre a las 7 de la noche tenemos otra opción súper novedosa a la que tienen que venir todos, también los invitamos porque va a estar buenísimo, es radioteatro al aire libre. Contamos con el colectivo Féminas Festivas y nos van a mostrar una obra de teatro que se llama Anarquía para Amantes, donde en la plazoleta del edificio de la FAI en el campus Meléndez de la Universidad del Valle. Esto será a las 7 de la noche. Recordemos que el colectivo Féminas Festivas tiene una propuesta muy interesante, ¿no, Natalia? Sí, pues las Féminas Festivas, ellas mismas se autodefinen en su MySpace como unas brujas callejeras que conspiran sonidos, bailan rock and roll y tejen una historia colectiva alrededor de la comunicación y la creación artística transdisciplinar. Lo que ellas buscan es denunciar lo que no les gusta de vivir como mujeres, las exclusiones, las diferenciaciones de género, la militarización de la vida cotidiana, los amores extraviados en la dependencia y el ego patriarcal, además de la violencia ejercida contra las mujeres e identidades LGTBI naturalizada en todos los rincones del mundo público y privado. Ellas son 6 mujeres, a veces 7, diversas y mutantes, flotantes y creativas. Bueno, en fin, muy interesantes. Entonces esta es la programación que tenemos del sábado 17 al martes 21 de octubre. Bueno, antes de seguir con este programa, con este especial, nos vamos con otra canción, esta vez con una canción de los fabulosos Kailats llamado Radio Criminal. Ya seguimos. Bueno, de nuevo nos vamos a comunicar con nuestros compañeros que se encuentran en la Minga. Mauricio, hola. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien, con ganas de escucharlos. Los compañeros que hizo un informe desde la mañana. Lo que queremos hacer es invitarlo a que nos cuente por qué están ellos haciendo la Minga nuevamente y a qué nos invitan y hagamos en Cali. Sí, por favor, saludos. Lo que nos gusta continuar también la palabra en la Minga de Resistencia Social y Comunitaria es la situación social y política que estamos viviendo en Colombia, los diferentes sectores sociales, particularmente los pueblos indígenas, la situación de conflicto, la guerra, las diferentes agresiones sistemáticas que estamos sufriendo en materia de derechos humanos, y seguimos reivindicando nuestros derechos frente al gobierno para que nos puedan garantizar nuestros derechos y poder seguir viviendo con dignidad en nuestros territorios. ¿Qué es lo que esperan ustedes que pase ahorita, digamos, en el precongreso en Cali? El objetivo del congreso es desarrollar el trabajo mediante tulpas, los 5 puntos de la Minga, para que desde ahí podamos preparar lo que sería el gran congreso nacional de pueblos. Bueno, y una pregunta que hemos estado haciendo toda la mañana a toda la gente con la que hemos hablado en la Minga es: ¿qué papel es que juegan los medios de comunicación, en el caso de ustedes, esa red enorme que tienen de medios de comunicación, organización de este tipo de movilización? es cumpliendo con el objeto, ¿no?, que todo medio de comunicación debería tener, como es una información veraz, real, de lo que sucede, de lo que está pasando. Y en ese sentido, los medios de comunicación propios han sido un punto de apoyo, de motivación, de información muy importante para nuestra dinámica de trabajo. Bueno, ya con esto hoy vamos a dar por finalizada la emisión desde acá, desde La Minga, pero vamos a seguir por ahí conociendo historias y como que pronto saldrán programas de radio al aire con las cosas que estáis aquí pregrabadas. Entonces, muchas gracias a la gente de La Minga por habernos recibido y por contarnos qué es lo que están haciendo y por dejarnos integrar. Les damos cambio allá en Cali. Eso es todo. Bueno, muchísimas gracias a Mauricio, a Erika Flor, a Milton, que estuvieron allá representando al colectivo Oír Más en esta minga, además a la gente de Antena Mutante que está acompañando, a las Féminas Festivas, recordemos que ellos van a estar también en el cuarto festival Oír Más, y bueno, a la gente, ¿no?, que apoye la minga que sí viene en camino. Y un saludo también para todas las personas que en este momento se encuentran marchando por la minga indígena. Tenés. Hola, bueno, seguimos acá en el Festival Oír Más, un programa especial para que todos se programen, para que desde la próxima semana, el próximo fin de semana, estén todos ahí pegados con Univalle Estéreo 105.3 FM, emisora.univalle.edu.co, y se enteren de todo lo que va a tratar el Festival Oír Más. Volvemos con Juan Carlos Moreno, nuestro compañero de Oír Más, que nos va a contar sobre el encuentro de redes comunitarias. Juan, ole. Juan Carlos, hola. Juan, bueno, tenemos aquí un pequeño problema, pero les recordamos que ustedes pueden estar pendientes del Festival Oír Más para que hagan su propia radio, tengan su propia radio, una radio pobre, una radio barata. Bueno, yo les recuerdo que pueden escribirnos al Correo eltaller105.3@gmail.com. Cualquier duda o inquietud que tengan sobre nuestro festival. También pueden encontrar información muy detallada sobre nuestro cuarto festival en el blog oirmas.blogspot.com. Blogspot.com. Ok, y en el caso tal de que ustedes no tengan acceso a internet o algo así, pueden acercarse al edificio de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle, edificio 383, tercer piso. Ahí también les podemos dar mucha información al respecto del festival. Bueno, recordemos así rapidito de qué se va a tratar el cuarto festival Oír Más. Como dijimos, transmisiones alternativas y tengan su propia radio. Esto va a ser del sábado 17 al miércoles 21 del 2009, por favor, no se lo pierdan, que es una muy buena propuesta. Además, otra invitación, Camilo, si les gustó el espacio que tuvimos el día de hoy, escúchenos también los martes de 8 a 8:30, el programa El Taller, que es el programa que proponemos la escuela de los estudiantes de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle. Bueno, rápidamente les vamos a hacer así un recorderis de la conclusión del programa, de cuál es la programación del festival Oír Más, para que ustedes estén ahí pegados y estén pendientes y asistan a todos los eventos que vamos a tener. El sábado 17 de octubre, taller con el colectivo Antena Mutante, que vienen desde Bogotá, en la Fundación Lugar a Dudas. El domingo 18 de octubre, el encuentro entre colectivos culturales Antena Mutante y Oír Más, de 9 a 12 de la mañana en la Red Cultural de Agua Blanca, y de 3 a 6 de la tarde en el Centro Comunal de Terrón Colorado por el Jardín Botánico. Para el lunes 19 de octubre tendremos el encuentro en el Auditorio CRE, en el edificio 317 de la Universidad del Valle. A las 8:30 de la mañana será la inauguración del festival y de ahí en adelante hasta las 4 de la tarde tenemos transmisiones de Radio Viva para que todos estén pendientes y nos escuchen y asistan. Bueno, el martes 20 de octubre tendremos el taller a cargo del colectivo Oír Más. Este taller básicamente es cómo usted puede tener su propia radio con bajo presupuesto, y la promesa es que al final de la sesión usted tenga su propia radio en un blog. Recuerde que son cupos limitadísimos, así que usted tiene que venir el lunes a apuntarse para que pueda asistir y disfrutar del taller. ¿Y todo es totalmente gratis? Todo es totalmente gratis. El miércoles 21 de octubre, radioteatro al aire libre presenta Anarquía para Amantes, colectivo Féminas Festivas, desde acá, desde la plazoleta del edificio de la FAI, Campus Meléndez de la Universidad del Valle. Queremos agradecer también, van a ustedes estar pendientes porque tenemos invitados a Antena Mutante, Oído Salvaje, Radio Bronca, Antisimil Sonoro, FM La Tribu, El Silencio No Existe, Satélites Subsisten, Féminas Festivas, Artes Electroacústicas, Contrabanda, Radio Nicosia, Radio Traba y Oír Más, Radio Experimental. Bueno, entonces ya saben que nos pueden escribir al correo, al blog oirmas.blogspot.com. Se pueden contactar y encontrar toda la información, y también nos pueden escribir al correo eltaller105.3. Cuarto Festival Oír Más. Transmisiones alternativas. oirmas.blogspot.com. Universidad del Valle. Octubre 17, 20 y 21 de 2009. oirmas.blogspot.com. Universidad del Valle. oirmas.blogspot.com. Obra. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron ahí pendientes de este especial Festival Oír Más. Y también queremos agradecer a Pablo del Valle por dar este espacio, y en especial que tenía preparado para hoy. Les recordamos que va a quedar para el 2 de noviembre, era un especial sobre Frankie Dante, pero ahorita de 1 a 2 de la tarde viene, como siempre, con super especial de Raza Caribe. Bueno, esperamos que hayan disfrutado este programa que hicimos con muchísimo gusto para ustedes. Hoy básicamente tuvimos información sobre lo que va a ser el cuarto Festival Oír Más, además que tuvimos transmisiones en directo desde La Minga, que en ese momento se encuentra en Jamundí y que llegará el día de mañana a Cali. Recordemos que esta minga es en contra del calentamiento global y por la defensa de la madre tierra. Bueno, pues agradecemos a nuestros compañeros que estuvieron allá en la minga indígena contándonos, y pues fueron Milton Ochoa, Erika Flor y Mauricio Prieto. Además también a nuestros invitados, a Juan Carlos. Bueno, y les recordamos que si usted igual no le quedó claro lo que pasó, puede encontrar más información del festival en oirmas.blogspot.com. Entonces los esperamos a todos en el cuarto festival Oír Más, que está muy bueno. Recuerden, va a estar online, va a salir por emisora.univalle.edu.co y también por Univalle Stereo 105.3 FM desde el sábado de la próxima semana. Eso fue todo por hoy. Les agradecemos a todos por estar ahí conectadísimos y se despide por acá Camilo Solito. Chao, yo soy Natalia Lima Beltrán. Bueno, yo fui Karen Piedradita. Nos vemos en el cuarto festival Oír Más. Chao. Los esperamos, chao.